Murmuri. Benvinguts al Murmuri, aquest programa amb el que cada setmana repassem l'actualitat de la música independent. I ho fem Carlos Secano des de la producció, Raúl Heredia, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. I bé, esperem que ens deixeu les vostres orelles durant la propera hora perquè tenim un programa bastant contundent i ple de novetats. La primera d'elles, la dels Manel, un grup que amb el seu disc de debut van aconseguir en molt poc temps assolir l'estatus del grup català que havia aconseguit amb més fermesa que un nou públic s'acostés a la música cantant en aquesta llengua deixant enrere prejudicis. Ho van fer gràcies a la proximitat de les seves històries i a la manera d'explicar-les i també gràcies a que es van passejar per tota Catalunya fent concerts i també deixant a la gent que pugés a l'escenari per compartir les seves rimes. Per tot plegat, no hi ha dubte que la publicació del seu segon disc és una data esperada. Serà el proper 15 de març, però ja han avançat algun tema com aquest Boomerang. Va arribar el tiet amb barba llarga. I va dir, nens, esteu morenos. I va dir, almenys heu crescut un pam. I l'Ignasi jo li escoltava mil aventures de països llunyans. I estaven bé i eren distretes, però era difícil treure's del cap el fer volar. Yeah. I continuem amb el nou single d'Amaga, que ja es pot comprar a les plataformes digitals. A la cançó Silencio, extreta del disc A l'hora del sol, acompanyen tres temes inèdits. Amb tot plegat, ens venen a demostrar que aquest trio de sevillans continua amb moltes ganes de donar guerra amb les seves pròpies composicions. I és que els últims mesos tenien les energies posades en treballar amb cançons d'altres, amb col·laboracions amb gent com The New Raymond o Germán Copini, i també amb el seu tribut a John Lennon. Doncs bé, pels que els trobàveu a faltar, aquí teniu una cançó nova titulada de Cuenta Nueva. Se acercó hasta I ja sabem que les tres noies del grup de Nova York, Vivian Girls, estan molt ocupades amb els seus projectes paral·lels, però entre pausa i pausa han tingut temps per preparar un nou disc que veurà la llum el proper 12 d'abril i portarà per nom Share the Joy. I com sempre, l'estètica és un dels ingredients importants per a aquest trio, perquè per una banda hem de destacar la manera com van vestides al vídeo de presentació del seu single, I Heard You Say, perquè van totes elles doncs, com molt conjuntades entre elles i també amb una flassada d'una habitació amb una imatge molt acurada, que contrasta amb la portada que han triat per il·lustrar el seu disc, que és un dibuix infantil d'un paisatge de muntanyes. En fi, però deixem la imatge de banda i anem a la música amb el tema titulat I Heard You Say. Bye. Anem ara a sentir una reivindicació vital i ho diem perquè a la cançó que us posarem la cantant Dale Waves fa una exclamació dient que està viva i ho fa en el context d'una relació amorosa que pinta com si fos un combat de boxa en el que cal tombar l'adversari i aixecar-se quan et claven un cop. Knockout. Para l'orella i escolta el murmuri. Revista d'aquesta setmana us acostem al nou disc del Columpio Asesino, un d'aquells grups originals que treballen al marge de les tendències musicals. El quart disc d'aquest grup de Pamplona porta per nom Diamantes i us el presentem parlant amb Raúl Arizaleta. Bienvenido al nostre programa, què tal? Hola, buenas, què tal? Pues lo primero que podemos deducir, aquello sin ni siquiera escuchar el disco, es que venís pues cargados de joyas, por un lado Diamantes, por el otro Perlas. ¿Qué ha pasado esta vez? Sí. Pues no lo sé, la verdad, tampoco es que responda a ningún motivo en concreto, pero bueno, al final llega la hora de poner los títulos a las canciones y bueno, mi hermano, que es el que suele poner los títulos, pues le di un poco por ahí y bueno, ya sabes, somos un poco divinos. Lo que sí que es aquello divismo, pero también con crítica, ¿eh? Porque la canción que lleva este título, la de Diamantes, decís, son falsos, tus diamantes brillan solo un instante. Es aquello, ¿qué es lo que queríais criticar en este sentido? Pues bueno, si te digo la verdad, Las letras las hace mi hermano y bueno, sí que son bastante personales y tal. Yo me dedico más a la música que a las letras. Y no sé, o sea, al final son cosas personales que mi hermano, o sea, de su vida diaria y tal, y la verdad es que tampoco sé muy bien exactamente. Tampoco le preguntas ni nada, veo, ¿eh? Bueno, muchas veces no, algunas cosas sí, otras no, pero bueno. Bueno, pues hablemos de la música, porque en este caso, en este disco, parece que habéis bajado o habéis pues cambiado el tema musical bajando decibelios en las canciones. ¿Ha sido así o no? Sí, la verdad es que con este disco, a la hora de ir a grabarlo, tanto mi hermano como yo, teníamos bastante claro que queríamos que sonara bastante más ligero que los discos anteriores, sobre todo La Gallina, que igual sí que La Gallina al final... tiene una producción bastante pesada en cuanto a arreglos, siempre hay muchas pistas sonando, baterías muy presentes, las voces también tienen muchos efectos. Y en este disco pues queríamos dar un poco la vuelta al sonido, pues al final en cada disco intentamos cambiar un poco con respecto al anterior y en este pues intentamos hacerlo un poco más ligero y por eso, que las canciones funcionaran pues con el menor elemento posible. Y bueno, las voces también están bastante más limpias, con menos efecto y un poco más altas. Ah, porque además, hablando de voces, pues habéis decidido darle un mayor protagonismo a la voz de Cristina, porque esa decisión de compartir escenario, compartir protagonismo con tu hermano. Pues en realidad tampoco es algo que lo pensáramos antes de entrar a grabar el disco, porque realmente hasta que no empezamos a grabar las canciones nunca sabemos muy bien quién las va a cantar de los dos, si Álvaro o Cristina. Y es allá una vez en el estudio donde empezamos a probar, pues la canta Álvaro, si queda bien se suele quedar con la de Álvaro, pero si igual las canciones que son un poco más melódicas, pues le vienen un poco mejor a Cristina. Entonces, al final, no es algo que tuviéramos pensado, que ella tuviera tanto protagonismo en este disco, pero bueno, tampoco era algo que lo descartamos. Y en sentido, igual este disco sí que es un poco más de dos cantantes, así como los anteriores, pues al final el cantante principal es mi hermano. Uh-huh. En este disco sí que igual hay una dualidad de su primera vez a Cristina, porque está mi hermano, y bueno, siempre viene bien tener una voz buena de Cristina para resolver algunos temas. Porque además, pues esta presencia de Cristina también hace un poco que ciertas canciones crezca la imagen aquella del estilo Bonnie and Clyde, y pienso sobre todo en el vídeo de presentación del single Toro, aquello como una pareja artística, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, era un poco, además cuando grabamos Toro sí que era un poco la idea de Sergei Gainsbourg y Brigitte Bardot en la canción esta, y queríamos ahí dar un juego pues de canta él, luego canta ella, luego la letra pues está bien bastante sensual y tal. Y sí que pensamos un poco en esa idea a la hora de grabar Toro. Además, hablábamos un poco de la música, que habíais bajado los decibelios, pero incluso, pues además de dar protagonismo a las voces, habéis jugado también un poco con los silencios, algo que no habíais hecho en otros discos. Sí, es un poco lo que te comentaba antes, de que los discos anteriores al final cargábamos mucho las canciones, metiendo muchas pistas, y cuando ya no se podía subir más, pues aún metíamos alguna cosa más. Siempre tirábamos para arriba, siempre hemos tendido a tirar, a meter cada vez más ruido y en este disco, pues sí, al final nos hemos nutrido también este año de otro tipo de influencias, hemos escuchado discos y tal, y cada vez nos gustaba más pues las canciones ligeras, que fueran suaves y bueno, igual donde antes metíamos un subidón, ahora de repente la canción para y se queda prácticamente colgada de un hilo, con un plato, un sonar o un pequeño punteo. Y sí, la verdad es que es algo que lo hemos buscado, el tema del vacío y el silencio. Pero algunos dicen que os habéis domesticado, ¿cómo lo ves? Bueno, porque está claro que alguna vez, yo la verdad es que sigo viendo el disco, igual sí que es más suave que otros, tiene menos caña, entendida la caña, como se entiende siempre, vamos, pero a mí me parece más oscuro que los demás este disco. Y creo que también con menos elementos creo que emocionamos más. Al final la música consiste en emocionar, entonces, no sé, da igual que tenga mucha caña, que tenga poca, no sé. O sea, que os habéis aquello dejado llevar por el lema aquel de menos es más. Pues sí, para este disco sí. Para el siguiente ya tenemos, seguramente será al revés. Bueno, mucho se ha dicho también en estos días de presentación del disco que el Columpio Asesino no ocupa el lugar que le corresponde en el mercado musical. ¿Vosotros tenéis esa misma perspectiva? Sí, bueno, la verdad es que eso es algo que nunca lo sabes, ¿no? ¿Cuál es tu lugar en el mercado? Nosotros hemos ido sacando discos con tranquilidad, cada 2-3 años hemos sacado un disco y con cada disco creo que hemos dado un paso hacia adelante. Igual algún paso pues no ha sido todo lo grande que debería haber sido, pero bueno, es que eso tampoco nunca lo sabes. Yo creo que con La Gallina dimos un paso para adelante, sobre todo, bueno, la crítica recibió muy bien La Gallina y en público, pues bueno, también hicimos 70 conciertos en la gira La Gallina, que vamos, están bastante bien. Y sí que ahora igual con Diamantes, sí que quizás demos otro gran paso y igual pues, nos sitúe en un mercado un poco más amplio, pero bueno, eso también habrá que verlas venir. Bueno, pues vamos a escuchar un poco una muestra de este nuevo disco. Concretamente nos quedamos con una canción que se titula Corazón Anguloso, que no sé si me puedes presentar o decirme alguna interioridad. Sí, bueno, pues Corazón Anguloso es una canción que la verdad es que nos costó grabarla una barbaridad. De hecho, fue la primera canción con la que empezamos a grabar el disco. Y nada más entrar a grabar esa canción, pues bueno, no nos salió y le dimos la vuelta y no, la canción que está en el disco no tiene absolutamente nada que ver con la que en un principio llevamos al estudio. ¿Y eso pasa mucho? A nosotros sí. Yo creo que a los grupos, normalmente a los grupos no, van con maquetas casi hechas, luego van al estudio y las calcan. Nosotros vamos con unas maquetas más o menos como queremos que suenen las canciones, pero luego vamos al estudio de Lucas y siempre les vamos un millón de vueltas. Hay algunas que salen más fieles, otras que menos y otras que nada. Muy bien, pues nos quedamos escuchando, como decíamos, Corazón Anguloso y ahora volvemos. Tu corazón tiene muchas esquinas, es anguloso como un cuadro cubista. Ten cuidado con tus latidos, no te lo claves y te manche el vestido. Me lo merezco, aposté todo al rojo, pero no hay sangre en tu océano muerto. En el glaciar que encierra tu esqueleto, la primavera es todo un secreto. Eres hermosa si Dios lo quiso, tan poderosa como petrolera. Has gobernado en todos los tableros, has amarrado al más marinero. Bajo el poder de tu anillo egipcio, tus amantes desfilan como niños perdidos. Sidernista de dulce aguja, no me lleves contigo, por favor te lo pido. Pues todos estos cambios sonoros que hablábamos, supongo que también vendrán un poco de la mano con todos los cambios que ha experimentado el grupo. Primero que tenemos que decir que habéis fichado por Mushroom Pillow, pero también pues que ha habido mucho cambio de integrantes. Antes eran 6, ahora sois 5, pero no, además que uno de los históricos, Marcos Tantos, pues ya no está con vosotros. ¿Cómo ha ido todo esto? Pues sí, pues la verdad es que sí, ha sido un año que hemos estado sin tocar, que al final, bueno, hemos estado grabando el disco y tal también, pero al final ha habido muchos cambios en el grupo. Marcos, como decías, que es un histórico de la banda que está desde los inicios, pues bueno, ha dejado la banda por motivos personales y bueno, es algo que ya nos lo había comunicado cuando empezamos a girar La Gallina, pero bueno. Luego Roberto, pues el bajista, al final él tenía su propio proyecto que se llama Rupert Sangra y al final pues ha decidido darle vida y ya ha tenido que dejar la banda. Y entonces ha entrado Dani Iglesias al bajo y luego hemos Cristina, que antes tocaba los teclados, se ha pasado la guitarra, uh-huh. Y el único que tocaba la trompeta se ha pasado al teclado. Entonces tampoco hemos perdido ningún instrumento en el escenario, pero bueno, sí que ahora somos uno menos, unos 5. Y bueno, pero bueno, el directo al final suena, prácticamente no hemos perdido ni un arreglo porque falta, ¿no? Y luego también Alonso, que era nuestro manager de toda la vida también, pues al final, pues bueno, con el cambio de discográfica y tal, pues al final las discográficas hoy en día ya sabes que te ponen tanto el pack junto, claro, tanto discográfica como management, entonces era algo que era inevitable si teníamos que meter discográfica. Entonces, pues sí, la verdad es que ha sido un año de muchos cambios y bueno, al final... Lo dices un poco como con aceptación, ¿no? De, bueno, ¿no? Sí, sí, sí, al final en la vida de un grupo tienes que dar pasos, algunos son difíciles, pero bueno, sí que tienes que darlos y bueno, a veces cuesta, pero bueno, de todas formas, bueno, con Alonso pues hemos acabado de maravilla y vamos, no había ningún problema ni nada, pero bueno, es un poco triste también, claro, dejar a tanto Alonso como a Marcos. Pero tenemos que decir también que no es que hayáis roto completamente con vuestro pasado, porque incluso en este disco hacéis referencia en las letras a una canción del disco anterior, la marca en nuestra frente es la de Caín, incluso, es decir, que hay algún tipo de vínculo directo, ¿no?, entre un disco y el otro. Sí, sí, mi hermano, no, me he dicho antes, es el que hace las letras, sí. Y mi hermano sí que ve, creo que es Toro la canción que sale esa frase, ¿verdad? Uh-huh. Y sí que él lo ha visto siempre como el final de una trilogía, lo que es la letra de Toro, porque él ve una especie de trilogía de canciones en Cha-Cha-Cha, Caín y Toro. Y entonces, bueno, él suele decir que es el final de la trilogía. Uh-huh. Lo que sí que, como decías antes también, en aquello de la oscuridad, es que es verdad que tampoco abandonáis un trasfondo decadente que os ha acompañado durante vuestra carrera y que podríamos decir que sí que forma parte también de vuestra personalidad sonora, ¿no? Sí, sí, la verdad es que siempre nos ha gustado un poco, pues, lo que es la música underground y así, y sí que es una especie de constante en todos los discos. Y yo creo que bueno, es de los pocos denominadores en común que tiene cada disco del COVID, un poco la oscuridad y pues sí, el sonido un poco underground, que es un poco lo que siempre nos ha gustado. Hablemos de homenajes y de versiones, porque en este disco encontramos un par. Encontramos una canción titulada Cisne de Cristal, en la que habéis decidido reconvertir The Endless Plane of Fortune de John Cale. ¿Y cómo es que os habéis atrevido con esta reformulación o reconversión? De la de Cale. Sí. Pues que la verdad es que me comentó mi hermano que le apetecía meter una versión en este disco, porque ya en los dos últimos no habíamos hecho ninguna versión, sino en el primero. Y dijimos, pues venga, vamos a hacer una. Y nada, la verdad es que él me presentó la canción de Cale, me la puso y tal. La verdad es que nos gustó mucho. Un poco la melodía, un poco pop, pues un poco extraña a la vez también que tiene. Y también, sobre todo, la parte instrumental orquestada que tiene la canción original también es un poco la que nos dio un poco pie a hacer la versión y darle una vuelta, sobre todo, en lo que es en nuestra adaptación, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos gustó cómo quedaba, la cantaba Cristina, quedó muy bien y bueno, también hay que decir que que bueno, hemos cambiado la estructura de la canción, que no tiene nada que ver con la original. La letra mi hermano tuvo que hacer una nueva porque la traducción, la verdad es que era, no se entendía muy bien. Y el final, los últimos 40 segundos de la canción también son algo que hemos inventado, ¿no? O sea, que no está en la canción original de John Cale, unos acordes nuevos que los hemos metido nosotros. Entonces, en ese sentido, que es más que una versión, es una... Sí, una reconversión total, sí, ¿no? Una reconversión total, sí. Además, también habéis hecho otra versión, no sé si viene también por pues la unión con Mushroom Pillow, porque versionáis On the Floor de Standard, o We Are Standard, que también son de por allí, por el norte, y bueno, en este caso os habéis quedado un poco en casa, ¿no? Sí, hombre, somos amigos de toda la vida prácticamente, porque ellos estudiaron aquí en Pamplona. Y bueno, no tiene que ver con lo de Mushroom, porque la versión, la verdad es que la hicimos antes de fichar con Mushroom. Bueno, era una versión que en un principio pues no le íbamos a meter en el disco, era una versión que quisimos hacerla, pues porque la verdad es que es una canción que nos gusta y que tampoco hoy en día los grupos hacen versiones de gente, o sea, de grupos contemporáneos y que pertenezcan a la misma escena. Entonces nos parecía curioso, tampoco habíamos pensado meterla en el disco en un principio. Pero bueno, al final, a última hora, decidimos meterla en el disco y decidimos sacar Pez en la Ola también, que en un principio iba en el disco. Sí, porque además fue la canción que regalasteis, ¿no? En un principio. Sí. En un principio, bueno, Pez en la Ola iba en el disco, pero no me preguntes por qué. A última hora, prácticamente, decidimos meter On the Floor, la versión de On the Floor, y quitar Pez en la Ola. Y bueno, y a las dos semanas nos arrepentimos, pero el disco ya estaba en fábrica. Bueno, de momento ha quedado como un regalo inédito, ¿no? Eso sí. Sí. O sea, la gente que la habrá podido escuchar, pero eso sí, si se compra el disco, pues que sepan que no la encontrarán, que son 9 canciones. Eso también es otra, una constante, que es que son, tampoco es muy largo, ¿no? El disco, el número de canciones, 9. ¿Os habéis quedado ahí? Sí. Hombre, yo hoy en día la verdad es que cojo más a gusto un disco de 9, 10, como mucho 11 canciones que discos de 14, 15, 16 o discos de una hora, la verdad. Más con tanta oferta que hay, la verdad es que hoy en día ya no tampoco tenés mucha paciencia para escucharse discos de 15, 16 canciones. Pues además, sí. La mayoría de esas 10, 16 canciones se quedan en agua de borrajas. O sea, y con lo que cuesta grabar hoy en día un disco, yo entiendo que cada vez los discos salgan con menos canciones, porque es que cuesta mucho grabar un disco, las cosas han cambiado mucho, ya hay discográficas que no te pagan el disco, se lo tiene que pagar el grupo de bolsillo, entonces... pero bueno, al final yo entiendo que cada vez las canciones vayan a menos, pero bueno, a mí... O sea, ya te he dicho que prefiero un disco de 9-10 canciones que uno de 15. Ya. Que pase rápido, ¿no? Al final. Sí. No, son 40 minutos de música, suficiente. Y además, para acabar el disco, habéis incluido un experimento sonoro de los que os gusta y que no sé si sirve también un poco para marcar las pautas de futuro. Pues no lo sé, pero la verdad es que sí que es el tema de la electrónica que siempre ha estado presente en nosotros. Sí que cada vez nos va ganando un poco más terreno la electrónica a las guitarras. De hecho, en este disco no hay muchas guitarras, por lo menos guitarras convencionales, estas que van haciendo acordes por debajo. Uh-huh. Y sí que cada vez nos gusta más la electrónica, hombre, sin olvidar las guitarras también, claro está. Y no lo sé, puede ser un camino para el siguiente disco. Es algo que de aquí a 2 años tampoco sé por dónde nos pegará el aire. Claro, pues nada, estaremos esperando. Mientras tanto, vamos disfrutando de este Diamantes. Vamos acabando la entrevista, pero nos queremos imaginar a Raúl Arizaleta del Columpio Asesino hablando en Murmullos. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Pues yo murmullo los sábados a la noche. ¿Qué pasa los sábados por la noche? Sábados por la noche hay que hablar a la oreja porque la música está muy alta. Muy bien, Raúl, pues nada, ahora sí que acabamos y nos quedamos con el single, esta canción que comentábamos un poco antes, que se titula Toro, y que no sé si me aportas alguna cosa más. Pues bueno, pues eso, que ha sido el single del disco, que es una canción que igual es de las que antes entra, ¿no?, en una escucha primera del disco. por eso decidimos que fuera el single y vamos, que está funcionando muy bien, siempre está gustando. Pues sí. Pues nada, que lo dejamos aquí. Raúl, muchísima suerte, que esperemos veros en directo pronto por Barcelona. Vale. Y que nada, que a disfrutar Diamantes, que vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Thank you. Continuem amb una dosi de pop electrònic i ballable de la mà del Souvenir, el duo format per Patricia de la Fuente i Jaime Cristóbal, que acaben de publicar el seu sisè disc. Per aquest treball han triat per títol Travelogs, inspirant-se en uns relats de viatges acompanyats de projeccions que van fer popular el viatger i fotògraf nord-americà Barton Holmes a la primera meitat del segle XX. I amb ell, el Souvenir també fan un viatge, però ho fan pel terreny de l'electrònica. Avui ens quedem amb una de les cançons més ballables, però sabíeu que en aquest disc també trobem tot de peces que treballen en la construcció d'una atmosfera sonora, però ho haureu de descobrir vosaltres mateixos acostant-vos al disc Travelogs. Aquí teniu a Retoa. Tout de moi, arrête-toi, c'est la dernière chance. I està clar que Masoni mai s'ha aturat en el seu experimentador, que l'ha fet tocar molts pals dins d'això del món de la música. Però el cert és que en els últims temps el veiem més inspirat que mai, i fins que la mort el separi és, sens dubte, un gran disc que cal anar desgranant a poc a poc. Avui ens aturem a Tots Sants, i bé, com el nom ja ens ho diu tot, doncs també ens referim a que Jaume Pla ens va explicar que la mort és un dels temes que li ha despertat més reflexions últimament. Algunes d'elles les ha plasmat en aquesta cançó, a la que viatja pel desert el dia de la mort del Michael Jackson, segueix en el moment en què explota la bomba atòmica de Nagasaki i acaba tocant a mort a un campanar d'un poble perdut de l'Empordà. Aquí la teniu. Senyora Tanaka compra verdures per fer el dinar. Avui és l'aniversari del seu fill, que en fa 23. Dos iens a la mà, tot resplendeix, i després... avorreix les llagostes de l'aquari, i les apostes dels jubilats no faran a ningú milionari. Ningú sap que un home ebri acaba de caure per la borda. El vaixell s'allunya i el mar immens és tomba i ossari. Soroll de copes i olor de menjar. Tot flota en l'ambient quan em poso el pijama badallant. La digestió em fa somiar que camino amb els peus encadenats. M'aixeco a pixar a les 3 i penso que algun dia tots serem fa ben poc que us presentàvem el single de presentació del nou disc dels Strokes, anomenat Undercover of Darkness, però ja en tenim una altra. La cançó en qüestió es titula You Are So Right, i el mateix Julián Casablancas l'ha descrit com un tema bastant fosc i diferent de la resta dels que podrem escoltar en el disc. La veritat és que no recorda massa els seus anteriors treballs, però us deixem que jutgeu vosaltres mateixos. Yeah. Aquest murmuri número 192 l'acabem amb el grup Hanks and His Punks, el projecte de Seth Bogart, l'excomponent de la banda gay electro Gravin Train, que juntament amb Justin Noboney ha muntat aquesta banda conceptual realment underground en què barregen una mica de tot. I a més, ho fan acompanyat d'una estètica molt gay i amb uns videoclips no aptes per tots els públics. Too Young to Be in Love és el seu nou disc i amb la cançó que dona nom a l'àlbum ens acomiadem. Fins la setmana que ve. Last too long, but it never does, does it?